Bueno, Marce, las sensaciones luego de la derrota, las primeras sensaciones que te quedan después de este partido. Dolorido, la verdad que una derrota, la verdad que abultada, no solamente en el resultado, sino en el juego, en el desarrollo del partido. Creo que arrancamos muy derechos y después ellos plantearon una zona que no la supimos resolver. Cuando por ahí empezamos a resolverla con tiros externos, después nos volvíamos a equivocar en malas decisiones por ahí. Y bueno, y eso llevó a que los alcanzábamos, nos poníamos a partido y se nos iban, nos alcanzábamos. Y bueno, contra este nivel de jugadores, creo que más de dos veces, si se te alejan y volvés, es difícil dar vuelta al resultado. El equipo, como bien marcaba vos, tuvo vaivenes, idas y vueltas, y no lo pudo terminar nunca de emparejar. Después del mitad del segundo cuarto, más o menos, sacaron la ventaja, se arrimaron un poco al final, pero nunca pudieron achicarle esa ventaja que fue determinante. Sí, creo que arrancamos el segundo cuarto muy mal. Ellos plantearon la zona, una zona bien abierta, en la cual nosotros no pudimos resolverlo. Creo que los primeros dos minutos fueron, le habíamos terminado, no sé si 8 o 10 puntos arriba del primer cuarto, terminamos, en dos minutos nos empataron, y después sí, nos sacaron la ventaja, nos acercamos creo que con 2 con 3 triples de Sandro, y los últimos dos minutos del cuarto ya no, Sandro no recibió más. Creo que tenemos que mejorar por ahí algunos conceptos ofensivos que bueno, que hay que trabajar, que hay que pensarlo, hay que mirar por ahí los partidos y ver los errores que tuvimos. Principalmente, ¿qué es lo que más te preocupa? Como siempre, por ahí cuando nos defiende zona que nos complican, abusamos del tiro exterior. Por ahí, si bien no tenemos un jugador de características para que ataque el aro, igualmente necesitamos atacar no solo para convertir de bandeja o de cosas, sino para descargar y que los tiradores tiren más cómodo. Creo que eso es una falencia del equipo que bueno, vamos a tener que entrenar y ver cómo lo resolvemos. De acá al final, ¿cuántos partidos crees que tienen que ganar para meterse en segunda ronda? Creo que dos por lo menos. Yo creo que los dos de local que quedan no se nos pueden escapar, no se nos tienen que escapar, y tenemos que intentar robar uno de visitantes, ya sea con Campana o con Cadu. Gracias. Gracias. ¿Con quién te queda de local?